La música, sí, tenemos para rato. Aquí en este programa la música siempre, señoras y señores, es de tres en tres. Un intérprete para tres canciones. Hoy día, mañana y pasado, vamos a conversar mucho sobre las elecciones primarias que se nos vienen el próximo domingo. Y seguramente yo voy a estar atento y lo voy a estar informando cómo va eso de las elecciones primarias el próximo domingo. Si usted quiere ir a votar, señora, vote, pero vote informada, ¿ok? Yo le voy a explicar cuáles son todos los candidatos, cuáles son los pasos a seguir, en fin. Hay varios locales, no son todos, ¿ah? No son todos, pero hay varios locales que están habilitados para que este domingo usted vaya a sufragar sin ningún problema. Ya se lo voy a contar. Primero le tengo que contar de que Puente Alto tiene 15 grados en este momento, la sensación térmica es de 14.5 por ahí y la humedad llega a un 67% y está totalmente nublado. Y así se va a mantener durante toda la semana. Claro, no hay por dónde, según lo que está indicando, señores, la Dirección Meteorológica de Chile. Partimos, porque a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto comenzamos con este programa que se llama Desde la Última Estación. ¿Quién parte? Don Alejandro Fernández está con nosotros. Bienvenidos, bienvenida. Esto es Radio Puente Alto 107.5. Jamás en mí, yo que te he querido como jamás he querido siempre. No sé qué ha pasado, vivo enamorado, pero no de muerte. Ojo por ojo vida, diente por diente amor, así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición. Ojo por ojo vida, diente por diente amor, pero recuerda un poco que el que ríe al último ríe mejor. A mí me querías, antes me decías que en este mundo era solo yo. Y ya ves qué pasa cuando alguien quiere vivir dos vidas. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco ha de apretar. Y ojo por ojo vida, diente por diente amor, así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición. Ojo por ojo vida, diente por diente amor, recuerda un poco que el que ríe al último ríe mejor. Ojo por ojo vida, diente por diente amor, así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición. Ojo por ojo vida, diente por diente amor, pero recuerda un poco que el que ríe al último ríe mejor. Tengo fuego.

Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Ya son las 5 de la tarde con 43 minutos, 5 de la tarde ya con 43 minutitos. Le quiero contar, señora, señor, de que este próximo domingo, a contar de las 8 de la mañana, porque ahí se empiezan a abrir las mesas, usted puede ir a votar a las primarias. Sí. Vamos a conocer algunos puntos. Por ejemplo, ¿es obligatorio ir a votar el domingo? No, no es obligatorio. No. Es totalmente voluntario. Esto para las elecciones primarias de gobernadores, alcaldes y alcaldesas, es totalmente voluntario. Habrá varias elecciones primarias de gobernadores en las regiones de Coquimbo y de Aysén, y de alcaldes y alcaldesas en 60 comunas de casi todo el país. Así es, ya los vamos a conocer, pero principalmente vamos a conocer quiénes son los candidatos que van a las primarias acá en Puente Alto. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Si a ustedes le cambian de local, en las elecciones primarias se determinaron menos mesas receptora de sufragio, por lo que hay que disminuir los locales, lo que hace que el local de votación puede haber sido modificado. Así que usted ingrese a la página del CERVEL, que es consulta.cervel.cl, consulta.cervel.cl, para que usted sepa entonces cuál es su mesa. Ahora, cuando un elector ingrese a la consulta de datos, se le entregará la información respecto a si puede votar o no. Ya en este último caso aparecerá uno de los tres mensajes siguientes. Mire, no está habilitado, por ejemplo, no está incluido en el padrón electoral, o en su comuna no hay primarias. Así va a aparecer. Ya, pero aquí en el caso de Puente Alto va a aparecer que en la comuna sí hay primaria, y lo más probable que aparezca que sí, usted está habilitado para votar, y lo más probable que también dice acá que usted está incluido en el padrón electoral, por lo tanto tiene una mesa y un número. Ahora, ¿cuál es el horario de votación? Todas las mesas receptoras de sufragio van a funcionar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siempre que no haya electores esperando para sufragar. Si hay más de algún elector, bueno, se da que llegar más allá de las 6 de la tarde. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Esto es muy, pero muy importante. Ponga mucha atención, porque todos los electores que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las elecciones primarias, y los independientes, los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado, no pueden votar. O sea, vale decir que, por poner, bueno, si el partido A, por ejemplo, con el partido B, ¿cierto?, van a primaria, se vota los militantes del partido A y del partido B. Si va solamente el partido A, los del partido B no pueden votar por el partido A. Ellos son los únicos que están, en este caso, no pueden votar, no pueden hacerlo. ¿Ya? Es totalmente voluntario, usted no necesita estar inscrita en un partido político, no necesita también ser simpatizante, ¿no? Basta que usted, sí, a mí me tinca ese candidato, me gusta ese candidato, así que por lo tanto voy a votar por él o por ella. ¿Ya? Eso es bien importante decirlo. No se olvide que también aquí se requieren vocales, como en cualquier otra elección. Los vocales deben cumplir con su deber. Ahora, y este no es voluntario, ¿eh?, es obligatorio. Si no se presentan, además de arriesgarse a las sanciones que la ley indica, esto es una multa de 2 a 8 UTM, que va entre los 131 mil pesos a los 524 mil pesos aproximadamente. tu mesa podrán no instalarse, impidiendo el derecho a sufragio de cientos de personas que en ese momento quieran votar. Por esa razón, el CERVEL es muy, pero muy estricto en ese sentido, ¿no? A cada elector se le entregará solo una cédula de votación, conforme a lo siguiente, ponga mucha atención. En caso de las primarias de gobernadores regionales, que no es nuestro caso, así que no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver un ratito más, porque está la música ya esperando. ¿Le parece? Vamos a seguir un ratito más para que sepamos qué votar. ¿Quién está con nosotros? Andrés Calamaro está hasta ahora en la música. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Del tiempo.

son las 6 de la tarde con 4 minutos, 6 de la tarde ya con 4 minutitos. Hoy día partimos antes, para los que sintonizaron recién, sí partimos eso a las 5 y media. Y vamos a tratar de hacerlo durante esta semana porque tenemos, les contaba, elecciones primarias, con la sencilla razón de que ustedes voten informados. A mí no me pregunten por quién votar, porque no, yo no puedo decir eso, no, soy totalmente imparcial en esa cosa. Pero me interesa ya nuestra radio también, ya nuestro director, y que ustedes voten informados. Ya, esa es la idea. Vamos a seguir porque le estaba contando de que lo de los gobernadores no lo vamos a plantear porque en nuestro distrito acá no hay para gobernadores. Bueno, en las primarias de alcaldes y alcaldesas que se va a realizar en 60 comunes a lo largo del país, las cédulas electorales podrán ser, escuche bien, una, cuando solo un pacto realice primarias. Esa cédula votarán los independientes y los afiliados a partidos de ese pacto. ¿Ya? O sea, si hay un puro pacto, ahí tampoco. Dos, cuando dos partidos realicen primarias en esa comuna, una cédula será para los afiliados a los partidos de un pacto y otra para los afiliados a los partidos del otro pacto. Y una tercera, también llamada cédula única, que será para las personas independientes, o sea, vale decir que no tienen militancia política ninguna. Ya. Ahora, son ¿qué pactos van a estas primarias? Son 1, 2, 3, claro. En la letra A, por ejemplo, de que se llama Chile Vamos, reúne los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política e Independiente. Con la letra B, Contigo Chile Mejor, reúne los partidos Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Socialista, Comunista, Radical, Revolución Democrática, Federación Regionalista, Verde Social, Comunes, Liberal, Convergencia Social, Acción Humanista e Independiente. Y con la letra C, el Partido Social Cristiano y también Independiente. Ahora, ¿usted se fijó que durante todas estas votaciones votábamos con lápiz pasta? ¿Se acuerdan? O lápiz, ¿cómo era? O un bolígrafo. Así también se le llama, lo que tiene una bolita abajo, se llama bolígrafo, claro. Bueno, la constitución de mesa debe realizarse el sábado 8 de junio a eso a las 15 horas en el local de votación que fue designado como vocal. Eso es para los vocales, ya. Ahora, ¿con qué lápiz se va a votar? En las primarias se debe votar con lápiz grafito, porque esto es lo que establece la norma legal. Aún no se aprueban y promulgan las reformas legales que instauran, entre otros puntos, el uso de lápiz pasta azul para sufragar, y que fue permitido legalmente durante la pandemia por razones sanitarias. Solamente por esa razón, señores, nosotros podíamos votar con lápiz pasta o bolígrafo, como usted le quiera llamar. Solo porque estaba la pandemia, qué sé yo, y el contagio, yo no sé por qué, pero bueno, eso fue lo que decretaron. Pero ahora se vuelve al lápiz grafito como era antes. Antiguamente votábamos con lápiz grafito. Ahora, ¿hasta qué hora se puede votar? Bueno, las mesas deben estar instalarse a partir de las 8 de la mañana, horas de del día de la elección, hasta el mediodía. Si al mediodía no está instalada esa mesa, simplemente o pasa a otra mesa o simplemente ahí queda nomás, no puede votar. Ahora, ¿qué ocurre si yo voy a votar y mi mesa no está instalada? Buena pregunta esa, buena pregunta. Sí. Bueno, si se presenta este caso, el elector puede ofrecerse como vocal voluntario, avisando al delegado de local de su disponibilidad. Es el delegado quien le asignará una mesa para cumplir este rol. Solo puede ser vocal de mesa en el local que le corresponde. O sea, no puede ir a otro local. No. ¿Mm? Ahora, ¿en las primarias existe el voto asistido? Vamos a verlo de inmediato si alcanzamos a hacerlo. A la vuelta le digo. Cecilia está con nosotros. Bonito recuerdo, ¿se acuerda? La incomparable. Siempre tú serás para mi alma día de sol, eso. cuando llegaste a mí, fuiste sin saber, así, tan solo así, todo en mi vida. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 de la tarde ya con 15 minutitos. La Incomparable estaba con nosotros a esta hora, acá en Radio Puente Alto. Estamos con ustedes los martes, miércoles y jueves. Hoy día a las 5:30, ya, yo creo que mañana también y pasado también. Porque estamos viendo, estamos conversando sobre esto de las primarias que hay el próximo domingo. Yo también el domingo les voy a estar informando de cómo van, de qué se trata, cuántas mesas hay ya constituidas, en fin, todo lo que implica una elección como esta. Claro, no es mucho, pero algo hay. Bueno, como esta elección, cualquier persona con discapacidad, porque quiero hablar ahora de si los discapacidad, los que tienen discapacidad pueden votar o no, sí señora, pueden votar. Puede ser de origen visual esta capacidad, de motor o físico, o auditivo, por ejemplo, psíquico también, o intelectual. Bueno, tendrá la posibilidad de ser acompañada y asistida al momento de votar. La pueden hacer en compañía de una persona mayor de 18 años, de su confianza, y para ello deben informar previamente al presidente de la mesa y debe quedar registrado en el acta que este voto así. Es importante saber que una persona puede asistir solo a un elector, a menos que haya un parentesco así directo. Por ejemplo, el hijo va a ayudar al papá y a la mamá, por ejemplo. ¿Ya? En tanto, aquellos electores que prefieren votar solo, sin ser asistidos, pueden recibir la asistencia del presidente de la mesa para doblar y cerrar el voto y poner el sello y su posterior introducción en la urna, es lo que puede hacer el presidente, ¿no? Pero no puede indicarle qué votar, dónde poner la rayita, eso no lo puede hacer. Los electores y las electoras con discapacidad visual podrán también optar por utilizar una plantilla confeccionada en una mica transparente con y sin sistema Braille. Ya, también puede ser, ¿eh? Te pide la plantilla, tiene sistema Braille y vas a ver por qué votar. Estas plantillas existirán en cada local de votación y podrán ser solicitadas al delegado del local. También en el CERVEL.cl, quienes tengan discapacidad auditiva, tendrán una plataforma en lenguaje de señas para aclarar sus dudas antes y durante la elección. Se puede acceder a ella en los códigos QR que los afiches de CERVEL en cada local también tienen. Es muy, pero muy importante. Va a haber ahí un código QR entonces que les va a poder ayudar, digo, a las personas que tienen problemas auditivos. ¿Ya? Y por lo tanto no pueden hablar, claro, porque tienen ese problemita, ¿no? Entonces, por lo tanto van a haber un traductor de señas que les va a poder ayudar poniendo el QR en su celular en el momento de votar. Y ahí le van a indicar entonces y le van a explicar quiénes son los candidatos, cuáles son los pactos, en fin, todo lo que quiera preguntar se lo van a indicar ahí, señora. Así que es muy, pero muy importante. Ahora, son más de 60 comunas, claro, los que van a estas votaciones primarias. Así que a la vuelta de la música vamos a ver quiénes son los candidatos, ¿okay? Vamos a ver cuáles son los pactos, por dónde van, claro, porque acuérdense que hay pactos de por medio. Ya le explicaba en delante que hay tres a lo largo de todo nuestro país. Y vamos a explicar entonces eso en un ratito más para que usted, señora, señor, vote informada. Le insisto, a mí no me pregunte por quién votar, que no puedo. No, nosotros en la radio tenemos que ser totalmente imparciales en ese sentido. Y usted, señora, votará por la candidata o el candidato de su preferencia. Así de simple. Lo importante, señora, señor, es que usted vote. Que vaya al CERVEL, vea dónde está su local de votación, vaya tempranito, ya, para que se ocupe temprano. Generalmente en estas votaciones primarias no hay mucha gente, ¿eh? Yo voy a ir temprano, claro, yo voy a estar informado. Jairo está en la música a esta hora. El tiempo, continuación de la mía. Sé que llorabas mi llanto y gozabas mi alegría.

tiempo. Alguien que no fui yo hizo un poema tan dedicado a ti que lo guardaste, como has guardado hoy el que te escribo. Pero sabes, esta tristeza mía de pronto se me ha ido. Oyendo al duende que tiene tu sonrisa diciéndome que al fin estás conmigo. Pero sabes, esta tristeza mía de pronto se me ha ido. Oyendo al duende que tiene tu sonrisa diciéndome que al fin estás conmigo. Tristezas de pensar en tantos años, en tantos sentimientos que has tenido, emociones de amor y tantas penas en las que yo no pude ser motivo. Tristezas que me causa el desencuentro, tristeza por los años tan vacíos de no haber descubierto junto a ti los lugares más míos. Pero sabes, esta tristeza mía de pronto se me ha ido. También con el duende que tiene tu sonrisa diciéndome que al fin estás conmigo. Pero sabes, esta tristeza mía de pronto se me ha ido. Oyendo el duende que tiene tu sonrisa diciéndome que al fin estás conmigo. Estos besos darán el concierto. Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, 6 de la tarde ya con 32 minutitos. Y estábamos conversando, señora, señor, sobre las próximas elecciones de este domingo, 9 de junio, en la cual, por supuesto, yo voy a estar ahí informándole más o menos algunos informes en horario, en la mañana principalmente y después en la tarde, para saber cómo van estas elecciones. No se olvide que el voto es totalmente voluntario y que usted puede votar por el candidato de su preferencia sin estar inscrita en ningún partido político. Simplemente lo tiene que hacer porque le gusta el candidato, porque usted cree que sí, que puede hacer las cosas bien, en fin, por lo que usted quiera. ¿Ok? Ahora bien, aquí en Puente Alto hay dos pactos y un partido político que lleva candidato. Ponga mucha atención. Porque por el pacto Unión Demócrata Independiente, que sigue siendo la UDI, va el señor Eric González Moyano. ¿Con quién compite? Con la señora Carla Rubidal Barahona, que es independiente. ¿Okay? Lo repito, mire. Eric González Moyano, que va por la UDI, y Carla Rubidal Barahona, que es candidata independiente. El otro pacto se llama Contigo Chile Mejor, ¿ya? Que representa... al partido que lo representa es Luis Escanilla Benavide, del Partido Socialista de Chile, ¿ya? Y Vladimir Alejandro González Zuloaga, del Partido Liberal de Chile. Se lo repito: Luis Escanilla Benavide, del Partido Socialista de Chile, y Vladimir Alejandro González Zuloaga, del Partido Liberal de Chile. ¿Ya? No se olvide que si usted puede llevar un lápiz grafito, mucho mejor. Yo sé que cuesta hoy día. Comprar un lápiz grafito no se consigue en cualquier parte. Yo creo que van a tener que cambiar la ley, pero esto es lo que dice la ley. Y este año, como yo les contaba en principio, hay que ir con lápiz grafito. Y si no, mire, lo más probable es que ahí tengan lápiz grafito, así que no se haga ningún problema, señora, que vaya y vote. Lo que sí le aconsejo que averigüe en el CERVEL cuál es su lugar de votación. ¿Por qué? Porque van a haber muchos menos locales y se fusionaron muchos locales para poder, como en las elecciones primarias no vota tanta gente, y además que voluntaria, no es como la de octubre, que va a ser una elección obligatoria, es distinto. Por lo tanto, ya lo sabe. Así que vaya y vote con confianza. ¿Okay? A esta hora y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde la última estación. ¿Un recuerdo bonito? ¿Se acuerdan de Gloria Benavides? Chacho.

Ya son las 6 de la tarde con 44 minutos. 6 de la tarde ya con 44 minutos. ¿Usted ha escuchado hablar de esto de los ciclones? Que se puso de moda. ¿Quién habrá inventado la pandemia? Oiga, esto tan no, no tiene nada que ver. Esos ciclones que nosotros vemos, por ejemplo, en Florida, que vemos en los países tropicales, no, no tiene nada, nada, nada que ver. No, nada. Y le voy a contarle por qué. Porque el director de la Dirección Meteorológica de Chile llamó a la tranquilidad y aseguró que a pesar de tratarse de un ciclón, no tendrá las consecuencias catastróficas que tendría un huracán. No es lo mismo, no. La llegada de un monumental ciclón al territorio nacional ha preocupado a la población e incluso ha causado que parlamentarios se dirijan a organismos como la Dirección Meteorológica de Chile para discutir medidas preventivas para mitigar sus efectos. No sé cómo los diputados lo pueden mitigar, pero bueno, van a preguntar. ¿Qué tiene que justificar el asiento y preocupa, me entiendes? Ahí. Bueno, en CNN Chile, Reinaldo Gutiérrez, director de dicha institución meteorológica, llamó a no sobrealarmarse y en concreto será mucha lluvia, nada más, eso es. El titular de la Dirección Meteorológica de Chile aclaró que si bien habrá fuertes precipitaciones y vientos, el ciclón no traerá consigo las consecuencias catastróficas que muchos esperaban. No, señor, no es así. En esa línea indicó que es importante dar tranquilidad a la comunidad. Se habla mucho de ciclón tropical, de huracán incluso. Pero en realidad estamos hablando de un sistema frontal activo como los típicos que conocemos aquí en la zona central de Chile. Es un fenómeno ciclónico porque todos los sistemas de bajas presiones del hemisferio sur tienen sentido ciclónico horario. Pero no tiene nada que ver con los ciclones tropicales o huracanes. Son totalmente distintos, señora. Lo más importante a considerar es que la isoterma, o isotermia, como dicen algunos, la isotermia cero en este caso, esté alta, por lo que es probable que caiga lluvia donde hay nieve, por lo que podrían aumentar los caudales, señaló Gutiérrez. Añadió que en algunos sectores podrían caer hasta 200 milímetros de agua, una cantidad por supuesto considerable para nuestro territorio, que no estamos acostumbrados, pero para el sur sí están acostumbrados. El experto sostuvo que la lluvia verá su pico los días 5, 6 y 7, principalmente en las regiones desde el Maule a los ríos y más al sur también. El fin de semana podría llegar otro pulso que también afectaría a la zona del Biobío, quizás un poco más al norte. También podría caer en la metropolitana, pero en menor cantidad. Eso es un ciclo. No es que no va a quedar. No, no es así. Son fuertes lluvias, son fuertes vientos, es cierto, pero no más que eso. Así que ya lo saben, a no asustarse, no. Lo otro que quería comentar es que hoy día es la atención nocturna en la Municipalidad de Puente Alto. Esto partió ahora a las 6 y media de la tarde y es hasta las 10 de la noche más o menos en la atención nocturna en el frontis de la Municipalidad de Puente Alto. Si usted tiene algún trámite que hacer, hágalo con toda confianza porque están todos allá, incluso está hasta el registro civil. Yo que lo están remodelando, está atendiendo ahí en la Municipalidad, bueno, también están ellos. Así que si usted quiere hacer algún trámite, hoy día tenemos la atención nocturna correspondiente al mes de junio porque es el primer martes de cada mes que tiene atención nocturna la Municipalidad de Puente Alto, acá en el frontis de la Municipalidad, ahí en Concha y Toro 1820. ¿Ok? Así que si usted quiere ir, vaya con toda tranquilidad, de todas maneras. Vamos con la música porque Juan Luis Guerra está con nosotros. A esta hora somos Radio Puente Alto. Solo tu beso, vida mía.

cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Ya son las 7 de la tarde en punto, 7 de la tarde en punto, y a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. ¿Usted sabía que Japón tiene princesa? Sí, pues, allá hay una realeza también. Es la familia imperial, así se le llama. Le quiero contar que la princesa Yuriko de Japón es el miembro más anciano de la familia imperial y cuya salud es actualmente delicada. Cumplió nada menos que 101 años. Hoy día martes, carta de cumpleaños, 101 años. La mayor edad alcanzada por alguien de la familia real. Del país desde el comienzo de la era de Meiji en 1868, imagínate. Yuriko, viuda del difunto príncipe Mikasa, no ha realizado ninguna aparición pública desde el día de Año Nuevo, cuando asistió a una ceremonia en el Palacio Imperial de Tokio y visitó la residencia de los emperadores eméritos, dado que permanece hospitalizada desde marzo pasado debido a una neumonía por aspiración. El difunto marido de la princesa, con el que se casó en el año 1941, era uno de los tres hermanos del emperador Hirohito, abuelo del actual emperador Naruhito, y murió él en el año 2016 a la edad de 100 años. Oiga, qué bien los japoneses. ¿Cómo lo harán, digo yo? No, son súper, súper longevos. ¿Qué quiere que le diga? Súper, súper longevos. Imagínense. No, si no es cuestión de irse a ir a Japón, pues señor, para vivir más. No es así. Lo que pasa es que tienen otro sistema de vida, ¿no? La alimentación también es distinta, ¿no? Bueno, las mujeres de la familia imperial japonesa ostentan actualmente un importante papel en el desempeño de funciones oficiales y las apariciones públicas de la institución, donde son mayoría pese a no ostentar derechos de sucesión. ¿Ya? O sea, ellas no pueden ser emperadoras, no pueden ser emperatriz, por ejemplo, no. Con princesa, ¿no? Hasta ahí no hay. Desde los 17 miembros actuales de la familia imperial nipona, 12 son mujeres, esposas de príncipes, y sus hijas sin desposar, pues cuando las mujeres de la familia imperial contraen nupcias con hombres plebeyos, deben abandonar la genealogía familiar y sus funciones. O sea, chao pescón. Claro, tienen que ir de la familia. Mira, esto ha ocasionado un oprimiente problema sucesorio en un país con ley sálica, en el que actualmente solo 3 miembros tienen derecho a suceder al actual emperador: el príncipe heredero Akishino, de 58 años, su hijo, el príncipe Isaito, de 17 años, y el tío abuelo de este último, el príncipe Itachi, de 88 años, hermano del emperador emérito Akinito, de 90 años. Por su parte, el emperador Naruhito tiene una hija, la princesa Aiko, de 22 años, pero ella no puede ser emperatriz. No, señor. Porque la ley japonesa así lo impide. En los años recientes surgió el debate sobre el papel y la permanencia de las mujeres en la familia imperial. E incluso el gobernante Partido Liberal Democrático formó un comité interno para estudiar medidas al respecto. Pero hasta el momento siguen estudiando y no han resuelto absolutamente nada. Es distinto, ¿eh? Claro, bueno, las costumbres, las tradiciones de los japoneses son milenarias, señores. Por lo tanto, cambiar eso es muy, pero muy difícil. Muy, pero muy difícil. Las culturas occidentales así son. Vamos a ir con la tanda, ¿le parece? Después con la música, porque usted recuerda a los Vika Brak. Mira, lo vamos a recordar después de la tanda. Voy y vuelvo. Una radio. Una compañía. Más cercana. Más cariñosa. Más amiga. Desde la cima del dial,

en tus manos. Olvidemos lo pasado y empecemos. grupo integrado en el Chiluquiri, que para descanse, la Papa Cuñán, que está allá, tampoco está con nosotros, Zabaleta, el hermano Miguel, claro. Ellos eran uno de los tres, eran cinco integrantes en realidad, y formaron parte de lo que fue la nueva ola también por allá por los años 60, 70, por ahí. Oiga, el cambio climático está haciendo de la suya. Claro, hay muchas personas que no creen, incluso presidentes de varios países que reniegan con que no existe, qué sé yo, pero yo creo que sí, está ahí. Porque mire, don Alberto López prepara su desayuno con el agua a los tobillos. El día amaneció lluvioso y su humilde casa se inundó en la diminuta isla panameña de Corti Subdupu, en peligro de ser devorada por el mar debido a los efectos del cambio climático. Esta era una isla chiquitita que abarcaba más o menos, no sé, póngale una, 10 canchas de fútbol. Bueno, hoy día ya prácticamente no tiene playa por ninguna parte, solamente la rodean las casas y está siendo devorada por el mar, así de simple. Desde este lunes, los indígenas que habitan esta isla, una de las 365 islas del archipiélago caribeño de Unayala, empezaron a mudarse gradualmente a tierra firme. López espera que deje de llover para tomar un bote y llevar ropa y enseres a la que será su nueva casa en la barriada Nueva Carti, construida en la costa por el gobierno panameño para reubicar a los indígenas que viven en esta isla. Con parsimonia da vueltas en la sartén a un trozo de pollo y plátano, mientras que el resto de ocupantes de la vivienda esperan que escampe echados en sus hamacas. Vive en una casa con piso de tierra y paredes de caña, que no tiene luz eléctrica la mayor parte del día y tampoco servicios sanitarios. La ropa está desperdigada en las habitaciones y una pequeña mesita a la entrada, y hay artículos de limpieza y una biblia. Sentimos tristeza porque si se va de esta isla se va parte de nuestro corazón, parte de nuestra cultura, lamentó López, quien nació en esta isla y ya tiene 72 años. De niño pescaba, como la mayoría de los isleños, y trabajaba en el campo en tierra firme. Su madre lo envió a estudiar a Ciudad de Panamá, donde vivió más de 30 años, pero cuando se jubiló sabía que tenía que regresar. Me vine para acá porque mi corazón me quiso que estuviera acá. Esta casa es la que tenía mi familia, dijo, afirmó López, un hombre delgado que lleva un corazón tatuado en su brazo izquierdo con las iniciales de su nombre y el apellido de su madre. Mi abuela y mi abuelo y mi tía murieron aquí. Ya no va a ser lo mismo, pero tengo que seguir adelante porque la vida sigue, agregó el habitante de esta isla. Y créame que la fotografía es totalmente impactante, la que muestra en este caso el satélite, porque claro, tierra firme está muy cerca, pero esta isla, le cuento que no tiene nada a su alrededor, solamente hay casas y el resto es solamente agua. O sea, el mar está devorando esa isla. Eso es parte, señores, del cambio climático, por eso que hay que tomar medidas. Ojalá esto pase, porque si no, nuestras nuevas generaciones simplemente no van a tener playa. Vamos con la música porque Lucero está a esta hora con nosotros cuando ya son las 7 de la tarde con 20 minutitos. Lucero, esto es Radio Puente Alto 107.5. Mañana a las 5 y media, ¿les parece? Sí, yo creo que sí. Vamos. Frío y desdén, pues Ya son las 7 de la tarde con 32 minutos, 7 de la tarde ya con 2 minutitos. Nos vamos, nos retiramos, ¿le parece? Mañana nos encontramos a eso a las 5 y media de la tarde y hasta las 7 y media los voy a acompañar también mañana. Así que usted se reencuentra conmigo mañana, ¿le parece? En este programa, señores, que se llama Desde la Última Estación. Antes de irme, le tengo que contar que la temperatura en este momento en Puente Alto es de 13 grados y la sensación térmica es de 12 grados. La humedad llega a un 72%. ¿Qué se espera para mañana miércoles? Una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados y totalmente nublado. Para el día jueves, 11 grados, la máxima 16 grados y totalmente nublado. Para el día viernes, la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 20 grados. Para el día sábado, domingo y lunes, y martes también, y miércoles también, están pronosticados chubascos acá en Santiago. El día sábado la mínima sería de 8 grados y la máxima llegaría a los 14 grados y tendríamos chubascos, lo mismo que el domingo, la mínima 8 grados, la máxima 12 grados y chubascos, ¿ya? Vamos a ver si lo que está diciendo la Dirección Meteorológica de Chile resulta cierto o no. Mañana vamos a ver cómo va cambiando esto de la vida del tiempo, porque es tremendamente cambiante. Les quiero contar de que los voy a dejar con Francisca Valenzuela, que está con nosotros a esta hora, y yo con ustedes me reencuentro el día de mañana, siempre y cuando Dios me lo permita, y la Virgen de Guadalupe venga conmigo. Que estén muy bien, que terminen de la mejor manera este día, y será hasta mañana. Que estén muy bien, chao. Camino, jinete elegante vuelo, mestizo temple andino, hermano del indio del negro, zarpazo mortal de felino, tierna mirada de torcaza, orgulloso de mi raza, yo soy Tupac Amaru, el cóndor malco que vuelve. Mis padres, Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera, mi abuelo fue el último Inca Tupac Amaru. De él tomé su nombre y la decisión de luchar por el bien de mis hermanos. Mucho le pedimos a los señores invasores para que terminaran con su sistema de abusos. Pero ellos no nos hicieron caso. Se burlaron de nosotros. Por eso que declaramos abolidas las mitas, las encomiendas y las contribuciones. Otra raza también oprimida, la de los negros. Los negros fueron nuestros hermanos en dolor, en el sufrimiento y por la voluntad de nuestras armas, en la gloria y libertad. Y en esta tierra, hija del sol, no podrá existir nunca más la esclavitud. Pachamama, ya hemos recuperado parte de nuestro. Hemos hecho pagar caro a los ofensores, pero tenemos que estar alerta, tenemos que organizarnos, tenemos que prepararnos, porque ellos volverán, seguro que volverán, querrán someternos, querrán humillarnos, querrán aplastarnos. Alerta que volverán. Algo que no doy, no sé si es mi amigo, será algo más hoy. Esta noche me he convertido en algo que no soy. Desnuda frente a esta fría luna que aprovecho y me voy. Y reiterado mil veces, yo cierro mis oídos, mi puerta de entrada. Retirado mil veces, yo cierro mis ojos y me dejo llevar. Esta noche he vivido algo que no reconozco y se encuentra dividido entre mi amor y su odio. Y esa noche no quería, hoy sí yo tal vez, pero ¿qué le voy a hacer si él no quiere? Thank you.